Durante los meses de septiembre y octubre de 1954, la fiebre por los ovnis se instaló de nuevo en Europa, más concretamente en Francia. Tras la oleada española de marzo de 1950, le tocaba el turno ahora a nuestro país vecino, pero las proporciones de la actividad ufológica de aquellas fechas en Francia adquirieron cotas realmente inusuales. Fueron cientos, sí, cientos los avistamientos, y un hombre, el ingeniero Aimé Michel, acabaría en convertirse, gracias a esta oleada, en el primer gran ufólogo de la historia. Objetos discoidales y alargados fundamentalmente comenzaron a recorrer el país. Por ejemplo, solo el día 7 de octubre de 1954 se registraron más de 40 avistamientos diferentes. Pero no nos perderemos en este capítulo en relatar aquellos sucesos, porque lo que de verdad merece la pena es conocer los descubrimientos de este estudioso amigo del creador francés Jean Cocteau, que llegó a decirle: tendrás que averiguar si todos estos platillos no se comportan con un orden que a nuestros ojos, a primera vista, no podemos sospechar. Aquella afirmación del sabio francés se convirtió en todo un reto para Michel. Durante meses rellenó fichas en las cuales plasmaba los principales parámetros de cada uno de aquellos cientos de episodios ovni, y con su mente lúcida trató de encontrar ese orden. Y la profecía de Cocteau se cumplió. Existía un orden real y objetivo en aquellas observaciones, lejos del propuesto por algunos científicos franceses de entonces, que creyeron que todo aquello era fruto de una alucinación colectiva. El ingeniero tomó un mapa de Francia y sobre él situó todos los puntos de observación. Su primera percepción fue de desaliento. Todo el país aparecía marcado con aquellos alfileres de colores que no parecían indicar ningún orden coherente. Era más bien un caos absoluto. Pero volvió a situar los puntos, esta vez región por región. Fue entonces cuando descubrió algo anormal. En la región de Borgoña descubrió como 5 puntos de observación formaban una línea recta de 130 kilómetros. A partir de ahí, dispuso los avistamientos según fechas y regiones y descubrió ese orden. Casi todos los avistamientos se producían, uno tras otro, siguiendo líneas rectas y una disposición radial. Es como si aquellos objetos hubieran elegido esa forma de manifestarse. Un patrón perfectamente ajustable a un esquema científico de observación. Un patrón, a todas luces, inteligente. Michel dio el nombre de ortocenias a estas disposiciones. Fue el primer patrón de comportamiento descubierto en el tema ovni. El primer ufólogo verdaderamente científico escribió varias obras que se convirtieron en clásicas. Aún joven, Aimé abandonó la investigación dejando para la posteridad su pensamiento y sus descubrimientos. El pensamiento de Michel quedó especialmente reflejado a la hora de valorar la ausencia de contacto directo entre los supuestos visitantes de otros mundos y los humanos, postulando los siguientes preceptos. Primero, durante los viajes siderales, el contacto entre especies diferentes es imposible si la evolución de ambas no ha sido diferente. El contacto, si fuera posible, se evita sistemática o interinamente. Y tercero, si existe, podría ser secreto.